veces en soledad y no sabrás de mí jamás si estoy bien o si estoy mal. Lo que ha sido de mi vida, si encontré felicidad. Y cuando digas que te marchas, todo, todo acabará. Nunca, nunca, vida mía, a mi lado volverás. No sabrás si vivo o muero, porque no regresarás. Pero como yo te quise, nunca nadie te querrá.